Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, instrucciones para dominar el mundo. Les vemos rivalizar a los hombres en la defensa de los buenos sentimientos, pero es bien sabido que son unos embusteros redomados, porque padres y maridos, en vez de dar fe de la soledad que respira el grito y el silencio, escupidme vuestro espectáculo de babas, porque hay una cúspide y un barranco para este cuello roto. Y una ciudad de sangre negra violando a Jesucristo, porque el humo es el Padre abrazándonos a todos. El humo de las fábricas y de los coches y de las chimeneas, el humo de la tierra, de los locos, la sigilosa putrefacción de las sombras. Sin embargo, me gusta una barbaridad el sol de las frondas juveniles. Los besos de mi amor adolescente de 56 años. Y el silencio para llorar a solas. La educación es innecesaria. Son unos embusteros redomados, los hombres. Y ya hemos tenido bastante ciencia. Sin ciencia tenemos material para mil años y lo que nos hace falta es obediencia. En el mundo solo hace falta una cosa, la obediencia. La educación es un sarpullido aristocrático. En cuanto un hombre se enamora o funda una familia, siente el deseo de propiedad privada. Nosotros acabaremos con ese deseo. Recurriremos a la depravación más extremada. Estrangularemos a todo ingenio en su infancia. Reduciremos todo a un común denominador: la igualdad completa. Porque hemos aprendido un oficio y somos personas decentes. No necesitamos nada más. No necesitamos libélulas de grasa. Horquillas reveladoras en el bosque de los gusanos, con un Tupperware militante. Sin embargo, agonizas acorralado por los chivos expiatorios. Mientras que este es el mundo desangrado que organiza la tiranía de las algas y los festejos, donde las niñas sonríen bajo las bombas. Mundo de quimera tísica, mi fiel compañera. te desconoce y calienta en su pecho todas las estrellas por un instante. Solo es necesario lo necesario. He ahí el lema del orbe entero de ahora en adelante. Porque son unos embusteros redomados los hombres. Pero también se necesita una sacudida. Y de eso nos ocupamos nosotros, los dirigentes. Porque los esclavos necesitan quien los guíe. Obediencia completa. Completa falta de individualidad. Pero una vez cada 30 años se produce una sacudida. De pronto todos comienzan a devorarse unos a otros. Bueno, hasta cierto punto. Solo para no aburrirse. Porque el aburrimiento es un sentimiento aristocrático. El aburrimiento provoca el deseo. Y el deseo y el sufrimiento se quedan para nosotros. Los apestosos aristócratas del espíritu. Aunque yo no huelo mal, pues no tengo pelo. Y la piedra filosofal congela esta desnuda espalda mía que complace a las mujeres, porque es lisa. ¿Y qué hay que no guste a las mujeres? Pero no veo hoy, en esta tarde lluviosa, ninguna mujer que pase por la calle. Pasa, en cambio, una perra acosada por un perro al que ha empapado la lluvia y huele muy mal. Y la lisa nube en el cielo observa inmóvil. Parece un montón de hojas. Y por esta vez mi compañero ha conseguido cena. Porque las mujeres tratan bien a quien está desnudo. Y en el recodo aparece finalmente un mozuelo que fuma. También él tiene piernas de anguila, como los esclavos, cabello ensortijado y dura piel. Las mujeres querrán desnudarlo y husmear si huele bien. Por eso, al llegar, le hago la zancadilla. Cae a tierra de golpe y le pido una colilla y fumamos en silencio. Thank you. los esclavos olemos que apestamos, pues estamos llenos de pelaje. Y los hombres hablan de un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de primavera. Pero los hombres son unos embusteros redomados. Y hoy estoy vencido como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido y en un estado de estupidez, como si estuviese a punto de morir y no tuviera más hermandad con las cosas que una despedida. Convertidos esta casa y este lado de la calle en la hilera de vagones de un tren, silbada su salida desde dentro de mi cabeza, y sacudidos los nervios y chirriantes los huesos al marchar. Y hoy estoy perplejo, como quien pensó y halló y olvidó estrechar la mano del relámpago y ascender en el vapor de la nada que está cerca, pues la nada es mi cabeza y mi amigo está muerto, enterrado bajo la lluvia. Y yo he desertado del látigo de la rueda. He desertado de aquel recuerdo en el que yo preparaba la mesa e iba a buscar las provisiones. Y así seguí durante un tiempo, en plan de esperar y hacer el vago, casi mes y medio, dándome la gran vida como una chavala. Nunca había conocido cosa igual. Me lo repetía todos los días antes de salir. Creo que, en el fondo, dentro de mí se aceleraba ligeramente el motor de un transatlántico. E hice de mí lo que no supe, y lo que de mí pude haber hecho no lo hice. Vestí un disfraz equivocado. Enseguida me tomaron por quien no era, y no lo desmentí. Y me perdí. Cuando me quise quitar la máscara, se me había pegado a la cara. Cuando me la quité y me vi en el espejo, había envejecido. Estaba borracho. No acertaba a llevar el disfraz que no me había quitado. Pero arrojé la máscara y dormí en el guardarropa, como un perro al que tolera la gerencia de un hotel por ser inofensivo, pero voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Aunque en la intimidad no sentía sino desprecio, asco, apenas disimulado, hacia todos esos chapuceros minúsculos de la civilización, esos mil pesos muertos de la ciencia, todos esos horteras descarriados, esos mil sastres oníricos, buhoneros de artilugios, todos esos recaderos atolondrados, siempre expulsados, acosados, esqueléticos, empeñados en la perpetua cuadratura de los mundos. Locos por el grifo magnético, toda la ínfima pululación de los farfulleros obsesivos, de los descubridores del Mediterráneo. Porque, solo de mirarlos un poco, oírlos sobre todo, me veía obligado a poner buena cara en interés del asunto. Se trataba de mis habichuelas. Pero era desagradable y penoso. Y si al menos hubiera podido callarme, pero tenía que alentarlos, halagarlos, librarme de ellos con delicadezas. Los hombres hablan del fuego de las lágrimas y del regreso a la forzada luz de la victoria y de la repulsa que es su consuelo manifestándose entre los peligros. Pero los hombres, todos sabemos, son unos embusteros redomados, lo cual no impidió que estando mi hermana y yo peleados, aparcase mi remolque en el límite más lejano de sus campos, en el rincón que corresponde, por ley, a los pobres. Cientos de cerezos estaban en flor, y sobre el camino que bordean hasta la gran casa de piedra, había una filigrana de pétalos. Era sábado. Me recosté en una pequeña colina, un vástago de trigo entre mis dientes, miré el cielo azul, un pájaro, tres hilos de nube luminosa y mi corazón no se alegró. Pero un extraño sonido tembló en el aire y comenzaron a llegar los muchachos cuando el sol ya estaba alto. No les amedrentaba el calor. Los trigos aislados bajo el cielo son un terreno de juegos mejor que los árboles o la calle de siempre. Lo digo sin nostalgia, aunque fue esa circunstancia la que me heló el corazón. Y a pesar de que yo no tengo corazón, yo amaba a mi hermana. Porque el incesto es declarado un crimen y, sin embargo, un hombre goza en la buena sociedad de una consideración proporcional al número de incestos conocidos y ocultados. Se admira, se encomia a los incestuosos que han sobornado a una infinidad de hermanas. Mas, ¿qué caso se hace a un hombre que, deseando obedecer las leyes y la religión, conserva su virginidad para aportarla como regalo de bodas a su mujer o a su matrimonio con una vaca o una piedra o un haya? ¿Por qué no reconoce la ley el matrimonio entre un hombre y una bella planta o una hermosa montaña? Una montaña es una gran dama que por lo general tiene 3.000 hombres a la vez, a saber, todos los excursionistas a los que dedica una plena y singular calidad amatoria, aunque a la vez los destruya. Pero los prisioneros por haber desposado a su vaca o a su montaña deben dar prueba de un noble carácter en la adversidad, honrando por sus actos de virtud el cuerpo de aventureros al que pertenecen. Y como la horda goza de un gran renombre, los habitantes de las tierras donde el amor es libre esperan que sus cautivos se destaquen sobremanera y puedan discernir una oración sin pudor que no debilite el nombre de su pureza. Hace un mes, el gobernador en su despacho me dijo: «Usted es el hombre que necesitamos, y yo, en particular, necesito a un hombre como usted. No conozco a otro más que a usted. Usted es mi caudillo, usted es mi sol, y yo soy su gusano». De pronto, me besó la mano, pero pensé: «Recuerda que los hombres son todos unos embusteros redomados». Sin embargo, al gobernador le caían lágrimas por las mejillas, rodando como perlas. De repente me entraron unas ganas locas de aprovechar el tiempo. Pero dejad que no aproveche nada, ni tiempo, ni memoria de tiempo. Y ser la hoja de árbol estremecida por la brisa, la polvareda de un involuntario y solitario camino, el recuerdo fortuito de las últimas lluvias, el surco de la rueda en un camino mientras otras no pasan, la peonza del niño ya a punto de parar, que oscila con el mismo movimiento de la tierra y se estremece con el mismo movimiento del alma y cae como caen los dioses. Porque en la calle los esclavos necesitan piernas de anguila y un montón de hojas. Thank you. la calle que inunda un vago sol, donde hay casas paradas y gente que camina. Y yo también camino, aterido por una tristeza llena de pavor. Presiento un acontecimiento en el lado de allá, de las fachadas y los movimientos. Pero los embusteros volverán a exclamar que esta granja debe criar un mayor número de cerdos para consumir su excedente. Pero con ello se realizaría un esfuerzo inútil, puesto que sobre la masa de cerdos habrá un excedente al igual que sobre la masa de melones y otros frutos. Por consiguiente, más valdrá emplear en abonos los frutos superfluos que en alimentar un excedente de animales que nadie consumirá. Al igual que sucede con los frutos del espíritu. Y, vistas así las cosas, en esta civilización tuve que trabajar en las ferias. Yo hacía el número consistente en arrancar de un mordisco la cabeza de un pollo o de una rata en la caseta de las atracciones. Hombres dicen que el objetivo principal de coleccionar rocas y minerales no es conocer de memoria sus nombres, sino ir descubriendo poco a poco las características de las rocas y minerales. Pero sabemos que los hombres son unos embusteros redomados y ninguna de estas tierras son suyas. Todos son ladrones de la santidad. Todos están en guerra con la misericordia. ¿Quién lo dirá? ¿Dirá América, nosotros robamos la tierra? ¿O Francia renunciará a sus pretensiones? ¿Confesará a Rusia o dirá Polonia, hemos pecado? Pues hablan también los hombres de pecado. Pero sabemos que los hombres son unos embusteros redomados. ¿Y es así que hemos venido para nada? No lo sabemos. Creíamos que nos habían llamado. A nosotros, los ya ancianos jefes del servicio, los cantantes menores. Pero no pudimos escapar a estas autodescripciones, ni perdernos en el atlas de las idas y venidas. Nuestra canción es como un chismorreo, nuestro trabajo como hierba ardiendo. Thank you. dejemos que la luz alcance el hilo del que cuelga el hombre. El maestro ha sido derribado, el observador de pájaros hace un ruido y el loco se aventura a nacer en la pregunta de quién es. Hemos escuchado que los cuerpos que no tienen luz propia pueden reflejar la luz que les llega de un cuerpo luminoso, y que cuando la luz encuentra un cuerpo opaco en su camino, detrás del cuerpo opaco se produce una zona oscura que se llama sombra. Y hemos escuchado también que las sombras tienen formas y tamaños diferentes según la posición y la distancia del foco de luz y según la forma y el tamaño de los objetos iluminados. Pero todos sabemos que los hombres son unos embusteros redomados. Y que la luz y la sombra es una singular propiedad expulsada de la civilización, lo que hizo brotar la discordia de un vínculo que todos deseamos y envilecer a quienes consienten en formar dicho vínculo entre luz y sombra. Es decir, hermosas parejas llenas de ternura sentadas en un parque en una tarde de otoño. ¡Ah, qué asco! Esto es una locura exactamente en el centro de una cabeza, la mía, porque mi corazón ha estallado como un petardo de a peseta. Y el sobresalto me llega a la cabeza por la espina dorsal. Estoy loco, gracias a Dios. Gracias a Dios, estoy loco, gracias a Dios. Y todo lo que di me vuelve hecho basura. Y como saliva que se escupe al viento, todo lo que fui queda atado a mis pies. Como una red que no envuelve nada. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.